soportas a tus amigos. No les exijas que te soporten a ti. Si no mueves un dedo por ninguno, no te enfades cuando no lo mueve alguien por ti. Tú dices que amo y te comportas de esa forma. ¿Qué es lo que harías de mí si tus amigos te abandonaran? Si tus amigos te abandonan.